Bueno, pues del otro lado del teléfono tenemos a Ángeles de Mundubat, que está en Bolivia. Muy buenas tardes, Ángeles. Buenas. Y hoy nos vas a hablar, bueno, pues del proceso autonómico en la provincia de Charagua, si no lo he pronunciado mal. No lo has pronunciado mal, solo que no es una provincia, es un municipio que está optando a cambiar el régimen de municipio a autonomía indígena. Pues eso era lo primero que te iba a preguntar, ¿de qué estamos hablando, de qué es Charagua? Charagua es el municipio más grande de Bolivia, es un municipio que está en el Chaco, que es, vaya, ya es frontera con Paraguay, es frontera, o sea, es tan grande como uno de los departamentos y por eso tiene una identidad como bastante característica. Y decías que, bueno, decíamos que están en un proceso autonómico, ¿verdad? Sí, el proceso autonómico está reconocido por la nueva Constitución. Ha sido una lucha de los pueblos indígenas que se les reconociera tanto esa identidad propia como un proceso de descentralización que lamentablemente en Bolivia pues no existía, ¿no? Entonces todo estaba demasiado centrado en el gobierno central, vaya, y absolutamente nada para afuera. Entonces, bueno, ha habido una reivindicación autonómica tanto de departamentos como de provincias, y uno de los logros de la marcha indígena que logró plasmarse en la Constitución fue el reconocimiento también de los pueblos indígenas a tener sus propias autonomías. ¿Y qué es lo que ganaría o por qué se reivindica esta autonomía? Bueno, como te digo, históricamente Bolivia ha sido un país con una tendencia centralista muy acusada y, claro, municipios o zonas enteras del país, especialmente de Oriente, con unas vías de comunicación muy malas y bueno, con mucha distancia a la capital, pues han quedado históricamente muy relegadas, ¿no? Entonces, ganarían de alguna manera el reconocimiento a sus formas propias de organización como formas ya que les otorgan, o sea, que se reconocen como formas de gobierno. De alguna manera ya están reconocidas, pero ni con recursos ni institucionalmente. Digamos que pueblos como el guaraní vienen históricamente organizándose en lo que se llama capitanías, que serían un poco, pues yo creo que lo más parecido serían como subalcaldías en España, subalcaldías a nivel comunitario, y que de esta manera esa forma de funcionar tradicional, que ya pues les otorga también potestad sobre recursos y también, por ejemplo, sobre justicia indígena originaria, que yo creo que es uno de los puntos también bastante novedosos, dijéramos, ¿no? Reconocer esas formas de administrar justicia según usos y costumbres, pues de esta manera quedan respaldados. ¿Y cómo está yendo este proceso? ¿Cómo funciona esto dentro de la nueva Constitución de Bolivia que nos decías? Vaya, lo que te decía es que hay diferentes formas de, o sea, se reconocen diferentes formas de autonomía, ¿no? Y una de esas formas autonómicas, digamos que permite pues como te digo, a los pueblos de alguna manera reivindicar su espacio, pero también esa misma tradición centralista les está poniendo muchos obstáculos, ¿no? Entonces, de la Constitución se derivaron una serie de leyes marco, se llaman, ¿no? Pues una de esas leyes marco es la ley marco de autonomías y descentralización. Y a partir de ahí, que eso quedó en julio del año pasado aprobado por el gobierno, ya la ley marco, se podía dar inicio a los procesos autonómicos. Entonces, en Charagua, eso se tenía que someter a referéndum. Y en Charagua ganó el sí a optar a esta forma de autonomía indígena, que dejarán de ser municipio para ser autonomía indígena y se llamarán un poco como su propia tradición, o sea, como lo voten ellos, ¿no? Pero vaya, digamos que es una estructura nueva y que les otorga así a, les otorga legitimidad al, a un nivel superior que la de municipio, porque los municipios quedan dentro de los departamentos y la autonomía indígena tiene el mismo nivel que un departamento. A raíz de esta serie de, bueno, de apreciaciones y de ventajas, dijéramos, cuando se llegó al referéndum en 11 municipios en Bolivia, se optó por la autonomía indígena y a partir de ahí iniciaron todo el proceso. El proceso, con, digamos que la primera parte era constituir una asamblea autonómica. Esa asamblea autonómica es la encargada de elaborar el borrador de estatuto. Los estatutos después se tienen que aprobar, nuevamente ir a referéndum, y en ese proceso, digamos que hasta ahora Charagua va bastante avanzado y ya tiene su estatuto, que es el que regirá todas las formas, todo lo que es las formas de organizarse como nuevo, como nueva instancia, ¿no? Y ¿qué te puedo decir? Pues que la verdad es que el proceso está yendo, a mí me, me, a mí particularmente me gusta mucho, porque es un proceso muy participativo, donde hay representantes de todas las comunidades, de las cuatro capitanías que constituyen el municipio, y un flujo muy constante con las comunidades en sus asambleas, para hacer llegar, para explicar por qué la autonomía, para explicar qué cambios se van a dar, para explicar de qué manera van a estar implicados con el control social. Todas estas cosas que están recogidas en diferentes artículos, es un tránsito constante de flujo y de información hacia las comunidades, de las comunidades hacia la asamblea autonómica, y van construyendo poco a poco, ¿no? Con las dificultades que tiene, que es que no, vaya, que el apoyo externo que reciben, a la Constitución les otorgó esa, esa potestad, pero no les otorgó, el gobierno no les ha otorgado bastantes fondos para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, claro, depende mucho de instancias externas para conseguir los fondos para poder avanzar en todo ese proceso, y siendo un municipio tan grande, pues quiere decir dificultades para sobre todo de transporte. Pero vaya, que como la verdad es que la energía que desprenden y la participación que tienen, pues salva esos obstáculos, ¿no? Que eso, ya te digo que sí, sí son importantes allá. Y eso te iba a comentar un poco, que supongo que este proceso, aparte de un proceso legal, es al final un proceso de lucha, y que igual ahora mismo se está llevando en ese ámbito más legal, más jurídico, pero que seguramente que históricamente haya sido pues una lucha del pueblo indígena, ¿no? Sí, efectivamente es una lucha y una reivindicación que nació ya hace muchos años, y que de alguna manera la Asamblea del Pueblo Guaraní, que es la demandante del proceso autonómico, ya viene reivindicando, sobre todo, digamos que nació en torno a la reivindicación del territorio. Y claro, después eso ha ido creciendo con otras reivindicaciones, se han organizado de otras maneras, también para atender aspectos de salud, para atender aspectos de educación, son cinco, medio ambiente también, son cinco, digamos que cinco brazos que cubren competencias, que de alguna manera reivindicaciones del pueblo guaraní. En este caso hay otros pueblos también que están optando a la autonomía, pero vaya, el pueblo guaraní en Charagua ha optado en ese proceso reivindicativo, que tiene una historia de lucha de más de 30 años. La APG acaba de cumplir sus 25 años, ya de antes, ya esas capitanías que te digo que la constituyen, que en total son 26 capitanías, pues ya tenían sus formas de coordinación, y toda la reivindicación siempre fue, en primer lugar, sobre su territorio y sobre todo con un fuerte sentido de identidad, ¿no? Que como tú dices, pues sí, es, o sea, la autonomía para ellos es que se les reconozca algo algo que es un proceso de lucha muy largo y que sí que ha ido teniendo ya sus logros, ¿no? Como el reconocimiento de los territorios de las tierras comunitarias de origen, pero que también tiene, pues son logros pequeñitos que van construyendo, pero que sí que responden a esa reivindicación de pueblo indígena y que de alguna manera también en la constitución boliviana, en la nueva constitución, como ellos le llaman, la nueva constitución política del Estado, ya no se reconoce a Bolivia como, o sea, ahora Bolivia es un Estado plurinacional, y la construcción de la o sea, el reconocimiento de esa plurinacionalidad tiene mucho que ver con toda esa reivindicación de los 36 pueblos indígenas que están reconocidos y que constituyen el amplísimo panorama étnico e indígena de Bolivia y sus particularidades, ¿no? Ángeles, pues no sé si seguramente que se podría hablar durante muchísimo tiempo sobre todo este tema que es tan interesante, pero bueno, no sé si así para terminar, porque el tiempo es reducido, ¿quieres comentar alguna última cosa? Pues que estamos en un proceso en construcción que es muy lindo porque es un proceso muy participativo y para mí eso es lo más interesante. Y también que tiene un fuerte contenido de identidad que lo hace muy interesante y que, pues si os apetece venir a conocerlo, estamos aquí con los brazos abiertos. Bueno, a ver si tenemos oportunidad de verlo de cerca y en vivo. Muy bien, pues nada, muchas gracias por vuestro tiempo. Lamento no poder estar hablando en euskera, pero soy catalana y no me ha dado para aprender tanto. Bueno. Y bueno, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ángeles, y hasta la próxima vez. Muy bien, chao.